Hola, Dani, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, contanos aparte primero. De ser delegada, soy enfermera. Sí, lo sabemos y lo contamos. Sí. Paola, primero, ¿cómo se enteraron del pedido de renuncia de la conducción actual y cuáles son esos apellidos y qué antecedentes tiene de quiénes llegarían al Hospital Mercante? Mira, como bien explicaste vos, los cambios de gestión, o sea, en la parte política, siempre se les pide la renuncia a los directores de todos los hospitales. El tema es que nosotros tenemos como derecho adquirido es la elección de los directores a través del consenso. Se presentan todos los que quieren llegar a ser directores ejecutivos y los trabajadores votan. Esto ya lo habíamos hecho en la gestión anterior y ahora lo volvemos a hacer. Con la diferencia que ahora nos quieren imponer unos directores que vienen de todo lo que es Escobar. Entonces, estamos viendo que en los distintos lugares ya han querido hacer una pseudo privatización de la salud. Moreno, ya tenemos lo de Malvinas, tenemos lo de San Miguel. Entonces nosotros como trabajadores de la salud no vamos a permitir que se les cobre a los pacientes, ¿cómo se llama?, de nuestra población. Nosotros tenemos pacientes de Moreno, pacientes de Pilar, Malvinas, o sea, todos obviamente con la salud pública gratuita, pero porque es hospital provincial. Pero parece que estas gestiones, ¿te acordás las gestiones tipo SWAP? Sí. Bueno, se están dando también en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Ahora, algunos nombres de los que sonaban para hacerse cargo de la dirección tienen que ver incluso con la implementación del sistema Malvinas. Claro, sí, todos vienen del riñón de SWAP. Hay uno que se llama Españolo, que es un abogado, el otro no sabemos el nombre, pero sí sabemos que es un médico, que es especialista en mamas, ¿entendés? Nosotros ayer y hoy estamos haciendo de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde la votación de los trabajadores. De los 850 trabajadores se han venido a votar alrededor de 500. Demasiado. Y todavía tenemos toda parte de la mañana y toda la tarde. La intención es con esta votación después reunirse con autoridades provinciales, hacerla valer cómo. Exacto. Y que el mismo director elija su equipo. Porque el problema es, sí, te damos el ejecutivo, o sea, está bien, eligió usted el ejecutivo, pero nosotros te ponemos escaladeros. Entonces, ¿qué significa? Van a querer, va a ser una puja entre lo que quieren los nuevos directores y el que sea elegido. Para quien no conoce, contanos cómo funciona justamente la dirección del hospital. ¿Hay un director ejecutivo y después? El director ejecutivo, bueno, en este caso es el doctor Echeturri, director médico, que obviamente maneja toda la parte médica, que es el doctor Rosas. Hay un licenciado en administración de empresa, que es Suárez, y otra médica que es cirujana, que es la doctora Dixon, que maneja toda la parte de todo lo que es historias clínicas, estadísticas. Viste que ahora llegan al hospital, presentan el DNI, ¿cómo se llama? Eso se inscribe en la computadora. Bueno, todo ese sistema, como se llama, informático, bueno, lo han impuesto ella, ¿entendés? O sea, junto con los compañeros de estadísticas. Entonces, eso, como que cada uno tiene su función dentro del hospital. En principio es un equipo de 4, entonces, en la conducción, en la cúpula del hospital. Exacto. Sí. Nosotros, como siempre, nosotros no apoyamos a ningún candidato, tenemos, bueno, se vuelve la asamblea, viste, que siempre es soberana, entonces los compañeros han decidido que se podía presentar esta gestión. Entonces está el doctor Echeturri, está la doctora Arca, que es la médica de los lunes de obstetricia, hay una compañera de laboratorio, hay dos licenciadas en enfermería, después está la ex directora Eleonora Rossi. Nosotros no apoyamos ningún candidato, como siempre lo hemos hecho. Lo que sí apoyamos es esta libre elección del consenso, que los trabajadores tengan la libertad de poder elegir a sus directores. Esto que sucedió en el Hospital Mercante y que llevó al doctor Echeturri a ser el director actual del Hospital Mercante es una situación media novedosa en la provincia, ¿no? No sé si hay otro caso, además del Hospital Mercante, donde se realice de esta forma. Mira, se dio más o menos algo en lo que es el Castex. Pero bueno, tiene que ver, ¿sabés qué, Dani? Nosotros nos conocemos con la lucha que tiene el hospital. Nosotros como delegados somos totalmente antiburocráticos, entonces como no tenemos digamos, nosotros, viste que nosotras, bueno, militamos en la izquierda, bueno. Entonces, lo que tiene que ver es eso, es no dejar que venga gente de afuera a querer hacer caja con la salud de nuestros pacientes. Mm. ¿Entendés? Porque eso también no solo lleva a los pacientes, sino también lleva a las condiciones laborales. Claro. ¿Entendés? Entonces, menos personal, más... Viste que nosotros, acá nuestro hospital absorbe toda la salud de José C. Paz. Porque los hospitales que ha inaugurado el intendente no son eficientes. ¿Entendés? Entonces, la población vuelve a recurrir al hospital. Si vos tenés un embarazo complicado, el hospital de la madre y del niño te lo tiene, bueno, vaya al mercante. ¿Entendés? Nosotros absorbemos todos los pacientes del distrito, ¿entendés? Pero necesitas un laboratorio, van a, ¿cómo se llama?, alguna salita o algún hospital, se cobran a los pacientes. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que no corresponde. Porque si tienes tanta infraestructura, ¿entendés por qué los pacientes tienen que pagar? Sí, totalmente. Debería ser el Estado quien garantice el acceso gratuito a la salud pública, ¿no? Obviamente, y de calidad, ¿entendés? Porque nosotros creemos que el hospital, como todo servicio público, tiene sus deficiencias. ¿Entendés? Que nosotros queremos que sea óptimo la atención del hospital. Pero vos ves que cada día tenemos, yo por ejemplo que estoy en la parte del recién nacido sano, atiendo al bebito que la mamá ya tuvo. ¿Entendés? Cada día tenemos más partos y nuestro hospital ha quedado chico. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos la salud que no funciona en José C. Paz, no funciona en la salita, no funciona en el hospital, viene gente de otro distrito, la gente que quedó despedida y que ha quedado sin obra social, también recurre al hospital. Claro. Entonces nuestro hospital ha quedado chico para tanta población. No tenemos aire acondicionado. Nosotros tenemos, ese es un déficit y una lucha que estamos dando, que hace 4 años que no tenemos aire acondicionado en los quirófanos. No, quizás claro. La gente dice, ah, bueno, no, pero ¿sabés lo que es hacer una cirugía y no en pleno verano? Entonces tenemos suspendidas las cirugías programadas, porque 2 segundos y para que la población pueda entender, es la casa de dirección lo que hizo fue contactarse directamente con Carrier, vinieron, vieron los aparatos, los podían arreglar. Eran 3 pagos, el ministerio hizo 1, Carrier se lo llevó, lo reparó. Con el segundo pago, los venían a instalar y les quedaba cobrar el 3er pago. Todavía estamos esperando que el ministerio pague ese segundo cheque. Claro. Porque no tenemos aire acondicionado y no se puede trabajar, no se pueden hacer cirugías programadas. Se trabaja solo la urgencia. ¿Entendés? Sí, gravísimo, digo, porque además en esos quirófanos debería estar las condiciones para que la única preocupación sea atender al paciente y no estar haciendo frente a la temperatura. Tenemos cirugía, traumato, tenemos gastroenterología, tenemos obstetricias, todas las cirugías que podríamos hacer si los aires acondicionados funcionaran. ¿Entendés? Porque no es una cuestión de personal, es una cuestión de instalación, de infraestructura. Tremendo, tremendo. Paola, hoy finaliza entonces a las 5 de la tarde la votación, ¿y cuándo van a dar a conocer el resultado? El mismo día. Hoy a las 5 de la tarde ya estamos haciendo pública los resultados de la votación, o sea, nosotros invitamos a los trabajadores que quieran venir y ser veedores, ¿entendés? Y contaremos los votos, vemos. Y el tema es que hay que ir después al ministerio, ¿entendés?, para que reafirmen el candidato que salió elegido. Bien, quedamos a la espera del resultado y las gestiones que hagan para hacer valer justamente esta decisión de las trabajadoras y los trabajadores. Como siempre, muchísimas gracias por estos minutos que nos dedicas, Paola. No, Daniela, a vos y a toda la población de José C. Paz, un abrazo enorme. Y bueno, nos seguimos manteniendo en contacto y seguimos luchando por una salud pública gratuita y de calidad para todos nuestros pacientitos. Yo personalmente, porque soy enfermera de niños, a nuestros pacientes y pacientitos paseños.